Hoy la vida me ha dejado sin sabores. Al tener que renunciar a tu amor, no hará falta quien de ti se enamore y tú puedas corresponder sin temor. Soy sincero y te digo que no puedo ocultar lo que mi pronto te dirán. Que soy bohemio, parrandero y divertido, y tal vez no serías feliz conmigo. Pero estaré siempre esperando, si no eres tú, tal vez sea otra que me dé ternura y amor. Y no le importe que sea bohemio y trovador, y no le importe que sea bohemio y trovador. Que soy bohemio y trovador, soy un hombre como todos, pero un poco soñador. Que me aceptes sin pensar. Que soy bohemio y trovador, soy un hombre como todos, pero un poco soñador. Si no eres tú, tal vez sea otra que me dé ternura y amor. Y no le importe que sea bohemio y trovador. Y no le importe que sea bohemio y trovador. Que me aceptes sin pensar. Que soy bohemio y trovador. Soy un hombre como era un poco soñador. Que me aceptes sin pensar. Que soy bohemio y trovador. Soy un hombre como todos. Era un poco soñador.